Son las 11 y 3 minutos. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información. El país de los sueños. La mejor música del mundo sigue servida. Esto es RAI, Radio Andalucía Información, y esta, la propuesta de King Waters al saxo. Step to this. Solo en Radio Andalucía Información. Exactamente en 1989 con Sweet and Sexy. Esa fue la primera colección que descubrimos de un saxo como King Waters, afincado en Nueva York pero nacido en el estado de Maryland. En el país de los sueños aparecen exclusivamente algunos de los mejores músicos del mundo. Naji también es saxofonista desde hace muchos años y aquí recibe el apoyo de Phil Perry. Lo que estamos escuchando se llama Just to Fall in Love. El País de los Sueños en Radio Andalucía Información. I can feel your body shaking, the mood is tight. This is not a time for faking, let's take tonight. So that we can have a chance for love. Come on, get on the floor, your body and mind are shaking. I just lose control and see where it might take us. Give it a go, so that we can have a chance. Saxofonista nació el 4 de noviembre de 1957 y lo hizo en uno de los barrios más populares de Nueva York, en Queens, el mismo lugar en el que creció Cyndi Lauper, por ejemplo. Como saxofonista ha estado junto a Kashif, George Benson, Lilo Thomas y muchos más. Y un debut que se producía junto a él allá por 1986. El protagonista es Jack Kim Barrell. Kim Barrell con Sweeter. Desde el País de los Sueños, la música más exquisita aquí en Radio Andalucía Información. Today is another day, new mercies I see. Lord, I'm in your hands, I know you'll come for me. It's a little rough at times, don't know what to do. But Lord, I know you will, help me make it through. Every day is música. El país de los sueños. Suena muy bien. Baby, it's you con Kenny Thomas. Que no se escucha frecuentemente en estos lugares y que nos gusta disfrutar con los oyentes del País de los Sueños aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Es un clásico, son Manhattan Transfer y llevan toda la vida haciendo muy buena música desde Nueva York. Note from the Underground. Yeah. Manhattan Transfer, además una novela de John Dos Passos de inicios del siglo XX publicada en los años 20. Pero en lo que respecta a grupos vocales, destaca con brillantísima luz propia la obra de los Manhattan Transfer en cuanto a músicos de élite en la costa este, un cuarteto neoyorquino que trabaja con la misma irritante facilidad material clásico perdidos o perdido en décadas pasadas, con una particular forma de innovar mezclando la esencia de la nostalgia con una personalísima manera de interpretar, tan sofisticada como eficaz y elegante. Nacieron con Dean Houser al frente allá por 1972. Thank you. canción es sencillamente extraordinaria. Ahí está Carlos Santana desde México con su guitarra, está India Marie y Yoyoma, todos juntos en una canción maravillosa que fue elaborada hace muchos años por George Harrison, por ese intérprete y guitarrista de pop inglés y miembro de los Beatles. Una de sus mejores canciones está While My Guitar Gently Weeps, aunque hubo muchas más como aquella inolvidable My Sweet Lord, que permanecerá imborrable en la memoria de los melómanos más exigentes, como los que habitualmente conectamos con todas estas canciones increíbles desde el país de los sueños, que continúa adelante aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Lo que ha hecho que hoy sea un día muy especial es haberlo compartido con vosotros. Gracias por venir al país de los sueños. Por supuesto, muchas gracias. Y gracias por seguir compartiéndolo. Bárbara Cassini es la próxima. Esto es Sweet. Thank you. know that I've been good, as good as I can be. And if you do, I'll trust in you. And know Bárbara Cassini, la que estamos escuchando ahora mismo, con claras influencias y debilidades jazzísticas en su música, que alterna con su auténtica pasión por los estilos tropicales que han seducido a los músicos más importantes en las últimas cuatro o cinco décadas del siglo XX. Esto era Wait. Tom Scott, con una revisión de The Fallen Hill. Un loco en la colina. Los Ángeles, versión de Fall on a Hill, música Beatle que ha seducido a todos los grandes durante los últimos 50 años. El país de los sueños. Por ejemplo, Roberta Flack reinterpretaba a The Love Hame hace algunos años. Ay, ay, ay. Más música Beatle. Ay, ay, ay.

RAI. Radio Andalucía Información. Sky es un clásico de Stevie Wonder en versión de Jason Britton prácticamente al final de esta hora. Más música inmediatamente. Smoker's Lounge es lo que nos va a ayudar a llegar al momento de la información. Estamos ante Jane Mack y su música. Saludos desde RAI, Radio Andalucía Información, en el País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.